pega el IVA al turismo en la frontera norte. En los primeros 8 meses del 2014, la llegada de excursionistas fronterizos reportó una baja del 5.7% respecto al mismo periodo de 2013, al ubicarse en los 30.082.000 personas como reflejo de la homologación del IVA en estados fronterizos, el cual encareció los servicios. De acuerdo con datos del Banco de México, la derrama económica que generaron los visitantes sin pernota en la frontera norte fue de 1.023 millones de dólares, lo que representó un decremento del 10.34% respecto al periodo enero-agosto del 2013. Además, el gasto promedio por excursionista cayó 3.46% en el periodo de referencia. Francisco Madrid, director de la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac del Norte, explicó que uno de los atractivos principales que el turista estadounidense tiene para viajar hacia territorio mexicano es que aquí encuentra ciertos productos y servicios a un precio inferior. De tal suerte, el aumento de precios junto con los problemas estructurales que tiene la frontera, como es la falta de oferta turística y las dificultades para ingresar y salir del país, han mermado el volumen de llegadas y el gasto de visitantes fronterizos, explicó. Por su parte, Armando de la Garza, presidente de la International Association of Hispanic Meeting Professionals, indicó que el cambio de las garitas en la frontera norte no ha generado una mayor agilización en el acceso al país, debido a que la tramitología para ingresar con vehículo sigue siendo muy engorrosa. Consideró que el tipo de visitante que ha sido directamente afectado es aquel consumidor estadounidense que vive en suelo estadounidense y hace el súper en México. Fuente: Alcántara Claudia, 2014, 15 de octubre, pega el IVA a turismo en la frontera norte, periódico El Financiero, página 35.